Hagas lo que hagas, digas lo que digas, escribas lo que escribas, esta semana solo se habla de Metallica. Por eso abrimos con ellos esta noche, con este All Your Lies, cover de Soundgarden, dedicado a Chris Cornell, que en paz descanse, y que ellos interpretaban en directo. Comienza aquí, Diario de un Metalhead. Un saludo de Lars Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Lux Aeterna, primer adelanto de 72 Seasons, que será el nuevo disco de Metallica que saldrá a la venta el 14 de abril de 2023. Las entradas ya están a la venta para esos dos conciertos de Madrid que se van a celebrar en verano de 2024. Una auténtica barbaridad por lo adelantado de la puesta a la venta de esos tickets. Y también por los descabellados precios a los que los venden y a los que la gente los va a comprar. ¿Qué coño? Cada uno se gasta el dinero en lo que le da la gana y en lo que puede. Y viendo lo que nos depara la vida, no me extraña ni lo más mínimo. Lux Aeterna, lo nuevo de Metallica. ¡Seguimos! Glamour Boys de Living Color, perteneciente al disco Vivid del año 88, publicado por CBS Epic en su momento, y que hoy me ha dado por recordar. ¿Por qué? Pues una buena razón, porque el otro día terminaba de ver el último episodio de la última temporada de The Walking Dead, de la temporada número 11, y ahí sonaba un tema de Living Color, hacía un lustro más seguramente que no escuchaba Living Color. Esta semana he retomado ese Vivid del año 88 porque la verdad es que era un discazo y convenía recordarlo. Pero bueno, no fue ese el tema que sonó en la serie. El tema que sonó para llamar la atención de los zombies fue el Cult of Personality. Personality, like no

y el lunes la tendremos en Asturias. El lunes a partir de las 8 de la tarde estaremos en la Sala Acapulco de Gijón para ver a The Choir Boys y Polisong. Suena 7 o'clock, ¿cómo no? Spike sin Spike, la verdad es que a mí me da igual, lo que importan son las canciones y lo demás me importa una mierda, me encantan The Choir Boys y ahí estaremos. Otro concierto que anunciar, este en Oviedo, en la Sala Gong, el sábado 10 de diciembre, allí cerrarán su gira Argión, su gira de Tiempo de Héroes. Al final se quedó fuera del disco esta versión que habían hecho en su momento de Camilo VI, el Melina. Como somos afortunados y la tenemos, pues la vamos a aprovechar. Así suena el Melina de mano de Argión en Diario de un Metalhead. Reflejan el dolor y tu alma el amor. 12 anticipada, 15 en taquilla y a partir de las 9 y media en la sala Gong de Oviedo, el sábado 10 de diciembre. Ahí estarán cerrando su gira Argión, su gira de Tiempo de Héroes, y estarán acompañados de la banda Arendel. ¡Seguimos! Otros que nos visitan el próximo jueves comienzan su gira en Madrid en la sala Rockville. El viernes estarán aquí en Oviedo en la sala Gong, viernes 9 de diciembre. El sábado en Vitoria-Gasteiz en el Urban Rock Comtet. Y el domingo, día 11, cierran el periplo en Valencia en el 16 toneladas. Hablamos, por supuesto, de ese Skycrest Tour, la gira de los alemanes muy queridos por esta casa. Iron Savior, Heavy Metal Never Dies. Este concierto, como de todos los que hablamos, tenéis toda la información en diariodeunmetalhead.com, por supuesto. Las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en TNT Radio Rock. Diario de un Metalhead. el mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche de la mano de Larry Rader y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en TNT Radio Rock. No sé si os pasa como a mí, pero cada vez que escucho esta cuña de TNT, me entran unas ganas locas de escuchar a Flotsam and Jetsam y de irme a ese Doomsday for the Disabled. Así que hoy me voy a dejar llevar por el instinto, nos vamos al año 86 y así sonaba Desecrator. No sé si a vosotros os pasa, pero a mí hay discos que me han marcado y uno era este Doomsday for the Cyber de Flotsam and Jetsam, y recuerdo dónde lo escuché por la primera vez, con quién y creo que hasta lo que estaba bebiendo. Así que bueno, pues ahí está, año 86, Doomsday for the Cyber de Flotsam and Jetsam, y aquí tirando de nostalgia como un cabrón. Vamos a algo más nuevo y más suavecito. Y es que próximo miércoles en Burlada, en la Casa de Cultura de Burlada, comienza la gira de Eclipse con Éxtasy por nuestro país. Tres fechas, miércoles Burlada, jueves Barcelona Rosmatat 2 y viernes en Madrid. No tengo el nuevo disco, el White este de Eclipse, no me lo han mandado y la verdad es que pues a mí se me pasó con todo lo que tengo encima. ¿Qué coño me voy a acordar yo de discos nuevos? Si no me llegan, pues se me pasan, ¿qué vas a hacer? No, los de Metallica no, ¿eh? Pero bueno, vamos a escuchar a la banda invitada, al Very Special Guest, a Éxtasy, que son de casa, coño. Luchar, canción incluida en ese EP Fuerza Interior, la canción que abre de hecho el disco, ese álbum con cinco temas cantados en castellano, con nuevas versiones cantadas en castellano de cinco canciones de Éxtasy y que cierran con Crashing Down, una canción en acústico. Éxtasy, que estarán, como digo, esta próxima semana, 7, 8 y 9, de gira con Eclipse por nuestro país. Tenéis toda la información en diariodeunmetalhead.com, donde si no... Vamos con más movidas en directo. Llega el Hellfire Tour. Llega el lunes, el próximo lunes, día 5, a la Sala Gong de Oviedo, a partir de las 8 de la tarde. Y al día siguiente, martes, día 6, en la Urban Rock Concept de Vitoria-Gasteiz, a partir de las 7 y media. Ahí van a estar Rise to Fall, Eternal Psycho, Death and Legacy y A Dark Reborn, anticipada 15 y en taquilla 20, creo recordar. unos Rise to Fall que además estarán en el Palacio Metal Fest el próximo 4 de marzo, bueno, próximo los cojones, en marzo de 2023, el 4 de marzo de 2023 estarán en Sevilla en ese Palacio Metal Fest, octava edición, Rise to Fall con Pestilence, Legion, Picture, El Santo, Public Intoxication y Murmur. Suena In the Wrong Hands, Rise to Fall en Diario de un Metalhead. Soy Diego San Jorge y vais a escuchar Enter Hades, perteneciente a mi EP Oneiromancy. We'll be right back.

Y para que luego nuestro compañero Santi de Asalto Mata Radio no nos diga nada y no nos riña, vamos con otra banda asociada de Asalto Mata Radio Rock. Ellos son Arial Blackett. Han pasado por nuestro programa presentando su disco Play It Loud y hoy vamos a hacer sonar una de sus canciones, Joker and Ace. Arial Blackett en Diario de un Metalhead y en Asalto Mata Radio Rock.com. Arial Blackett con ese tema Joker and Ace, perteneciente a Play It Loud, el álbum de esta banda, de esta fantástica banda que se pasaba hace unas semanas por nuestro programa y que ha publicado el álbum con The Fish Factory. Con ellos nos vamos a despedir, nos vamos de este programa número 651 y os citamos para el domingo a las 7 de la tarde con nuestro especial dedicado a la Metal Battle, esos programas de media hora de los domingos a las 7, dedicados única y exclusivamente a la escena estatal, a las bandas que se presentan a la Metal Battle Spain, que está en marcha y que en 2023 llevará a una banda a tocar en Wacken Open Air. Gracias por escucharnos, un saludo de parte de Larry Runner y de Maitane Fernández y nos oímos. ¡Chao! If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey, oh, hey.